Y la importancia de dar a conocer estos hechos para, efectivamente, que la opinión pública llamar la atención sobre estos hechos, porque, vuelvo a insistir, no es un hecho aislado. Hay numerosos establecimientos educacionales en los cuales se ha contratado a matones para recuperar los colegios, en los cuales incluso se ha hecho uso de armas de fuego en contra de los estudiantes. Hay otros casos en los cuales se ha manipulado a los apoderados para que sean ellos los que intervengan en estas situaciones y sean ellos los que accionen en contra de los estudiantes. Esta situación nos parece lamentable. Hacemos un llamado a la cordura, a que no se empleen estos métodos ilegales en contra del movimiento estudiantil, y que la solución corresponde en este caso al gobierno, al sistema político, de recoger las aspiraciones de los estudiantes y no recurrir a la violencia y a la represión para acabar con el movimiento.